Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. El sábado, la justicia jujeña ordenó detener a 8 dirigentes sociales y políticos. La orden fue emitida por el juez Jorge Zurueta por atentado a la autoridad. Hay que recordar que el miércoles 4 de abril, el gobernador Gerardo Morales realizó la apertura de sesiones legislativas en medio de una represión. Entre los 8 detenidos hay dirigentes de la Tupac Amaru, de ATE y del Movimiento Evita. Las agrupaciones sacaron un comunicado donde hablaron de una cacería de brujas. Para hablar de este tema ya estábamos comunicados con Álvaro Abraham, referente del Movimiento Evita de Jujuy. Álvaro, buen día. Aquí Norman desde FM La Tribu. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Álvaro, contanos cómo vivieron la situación judicial, esta cacería de brujas, como ustedes llaman, del sábado. Bueno, estamos inmersos en un proceso que se desató a partir de 2015, ¿no? Con el gobierno de Gerardo, a partir del gobierno de Gerardo Morales, se inició un proceso de persecución, ¿no? En general hacia la sociedad y principalmente a los sectores organizados, a los sectores que de alguna manera nos manifestamos con disidencia, ¿no? A las políticas de retroceso de derechos hacia los sectores de la economía popular, los sectores formales como los trabajadores de los ingenios, el sector estatal, atacando, bueno, a referentes y a dirigentes de las organizaciones para desmovilizar, ¿no? Bueno, a partir de lo que fue la detención de Milagro, no fue lo único, sino que se avanzó sobre distintos sectores y organizaciones, llegando al día sábado, donde luego de producto de la apertura de sesiones legislativas el 4 de abril, donde hubo una gran movilización popular, multisectorial, el gobernador no tuvo mejor tino que reprimir la protesta de 1.500 personas. Y bueno, dos semanas después llegaron órdenes de detención sobre 12 compañeros, ¿no? De organizaciones como la CCC, ATE, el Movimiento Evita y otras. ¿Cómo fueron las detenciones? Algunos de ustedes denuncian que fue de forma violenta. Fueron durante las horas de la noche, de la madrugada, en los domicilios directamente de los compañeros, de manera violenta, incluso utilizando en algunos casos gases lacrimógenos. Tengamos en cuenta que los compañeros son trabajadores, padres de familia, entonces violentaron la intimidad también familiar. Bueno, están los hijos, los compañeros, las compañeras madres, sus esposas, entonces generando una crisis también, ¿no?, emocional en todos, ¿no? Tengamos en cuenta que son compañeros que también todo el día salen a laburar para llevar el plato de comida a la casa y que también estamos quitando sustento a muchas familias, ¿no?, con estas detenciones, ¿no? Entonces es una cuestión muy grave, ¿no?, en ese sentido. Por otra parte, ¿cómo vieron la detención del ex gobernador Eduardo Fernández, que también fue liberado el día sábado? Y bueno, tiene que ver, es parte del mismo plan, ¿no? En la medida que el gobierno no está pudiendo dar respuestas a la problemática económica, social de la provincia, tienen que responder de manera que mediáticamente se armen situaciones para ganar de vuelta en la opinión pública, pudiera generar una opinión favorable a ello, ¿no? Entonces, criminalizando la protesta y también en este caso deteniendo a exfuncionarios, que está bien que la justicia investigue, pero con esto de poner, ¿no?, siempre la detención sin que haya un juzgamiento, lo que hace es, bueno, poner de vuelta en la sociedad, en la opinión pública, a través de los medios, el tema este de la corrupción, de la asociación ilícita, que nosotros creemos que sí hay que investigar, creemos convencidos, estamos convencidos que tiene que haber transparencia en el uso de los fondos públicos, pero creemos que hay una exageración del uso de esto para, bueno, para distraer, generar las cortinas de humo, y porque esto lo reiteramos, ¿no? No está habiendo respuestas de generar políticas que generen un consumo, que generen empleo, que generen seguridad a no solamente al sector de trabajadores, ¿no? Sino también a los sectores de las pymes, de los empresarios, a la economía en general, ¿no? De la provincia. Álvaro, en los últimos meses acá en la capital venimos conociendo casos que suceden hace 2 años ya en la provincia. El año pasado hablamos un poco sobre la detención de nuestro colega Oscar Delgado, que estaba cubriendo una marcha de trabajadores de los ingenios, que estos fueron reprimidos en varias oportunidades, en diferentes cacerías, también cacerías, como vos bien decís, esta prisión a Milagro, o con las detenciones de dirigentes del SEOM. ¿Hay cierta vía libre para Gerardo Morales, para que el gobernador haga lo que quiera con la justicia de la provincia? Sí, eso lamentablemente es así. Es una provincia en la cual la división de poderes a la vista de los hechos no existe. Siempre recordamos, pero no está de más reiterar, que apenas asumió el gobierno se amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 miembros a 9 miembros. En esa votación en el cuerpo legislativo, 2 diputados del radicalismo que votaron esa ampliación automáticamente pasaron a integrar el Tribunal Supremo, entonces desde el poder político pasaron al poder judicial, y bueno, desde ahí hacia abajo, a nivel de fiscalía, de jueces de instrucción y demás, siguen las órdenes del poder político, ¿no? Entonces, bueno, eso más que una grave problema institucional, porque la independencia de los poderes es casi inexistente, ¿no? Están de una manera condicionados y dependientes del poder político de turno. Que bueno, uno podría también decir que es algo que sucede, ¿no? En diferentes gobiernos, pero que se está tornando de un modo muy intenso y que deja al pueblo librado a la voluntad del poder. Cuando hay una manifestación que expresa una oposición, no tenemos resortes en la justicia para ni políticos ni judiciales para poder ejercer los derechos de libertad, ¿no? Esta impunidad de Gerardo Morales también habla un poco de la relación que tiene con el poder económico. También venimos hablando hace años, especialmente en los últimos años, del poder de la familia Blaquier. ¿Cómo es esta relación que se da entre Morales y los Blaquier y los empresarios de los ingenios de la provincia? Es así, bueno, son lamentablemente los procesos históricos en nuestras provincias del norte, la conformación, ¿no?, de nuestra sociedad, de las relaciones económicas en estos lugares ha estado históricamente marcado por ese tipo de empresas que concentran gran parte de la tierra, gran parte del capital, siendo el caso de Ingeniería de ESMA, que luego del Estado provincial es el segundo empleador con aproximadamente 5.000, 6.000 trabajadores, ¿no? Entonces, claramente, marcan, ¿no?, la agenda política en general e inciden poniendo gobiernos, en muchos casos. Recordemos que el ingenio Ledesma entró el armado de la última dictadura cívico-militar en el año 76, ha sido parte de esa estrategia del poder real. Y bueno, obviamente el gobernador no está fuera de esa relación, ¿no? Y bueno, hay una gran crisis también en esos sectores, la Esperanza, en fin, el ESMA, Biodestinos. El caso de la Esperanza, que es un ingenio que está en una crisis de mucho tiempo, de estado de quiebra. La respuesta que dio el gobierno cuando en campaña fue que no iba a haber despidos, que no se iba a cerrar el ingenio, sino que se lo iba a tecnificar y a hacer cultivo, diversificando incluso la producción, porque en el caso de la Esperanza una finca muy grande que tiene potencial para la forestación, tiene potencial maderero, potencial para la horticultura, tiene recursos del agua para poder desarrollar diversas actividades productivas, la ganadería incluso también, y esas han sido cuestiones que la sociedad también apoyó porque eran promesas de campaña. Vemos que a la vuelta de esto hay que reducir el personal de 1.300 a 500 trabajadores y sin darle otra seguridad y otra opción a los trabajadores, ¿no? Álvaro, volviendo un poco a la detención de este fin de semana y de la represión que sucedió el 4 de abril, ¿qué respuesta dio el gobernador? ¿Qué respuesta dio el oficialismo de la provincia? No, ellos no. Álvaro, ¿me escuchás? Se nos acaba de cortar la comunicación, ahí estamos volviendo a intentar comunicarnos con él. Estamos hablando con Álvaro Abraham, referente del movimiento Evita de Jujuy. Estamos hablando un poco sobre la detención, la orden de detención ordenada por la justicia jujeña de estos 8 dirigentes sociales y políticos. Como decíamos, la orden fue emitida por el juez Jorge Zurreta por atentado a la autoridad. Ahí pudimos volver a comunicarnos. Sí. Álvaro, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Estábamos hablando un poco de la respuesta oficial de Gerardo Morales ante esta represión y ante estas detenciones. No, la respuesta oficial no ha habido, sino que actuaron directamente como por la justicia, ¿no? Ese fue el mecanismo que utilizaron. Y bueno, contra eso nosotros hemos intentado dar una respuesta efectiva para conocer eso también agradecemos a ustedes porque hay que romper el cerco mediático. Esperamos ser eficaces en esto. Estamos ahora mismo convocando a... ¿Me escuchás ahí? Sí, estamos perdiendo un poco la comunicación, pero ahí estamos. Sí, nos estamos convocando ahora mismo, acá en la fiscalía, donde están por trasladar detenidos, indagatoria, entonces bueno, nos vamos a convocar ahí de manera pacífica para, bueno, hacernos presentes y exigir que bueno, sea inmediata el cese de detención para los compañeros, ¿no? Esperamos que haya respuesta por parte de la justicia. ¿Por qué crees que existe esta impunidad tan abiertamente de ordenar detener a militantes en su momento cuando fue la represión a los trabajadores del Ingenio de la Esperanza? Ordenaron, Gerardo Morales, especialmente en una conferencia de prensa, habló del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros y ordenaron la detención de los principales referentes de este gremio. Sí, bueno, en el fondo es continua la idea, ellos buscan estigmatizar, ¿no? Demonizar a la organización en general, a los sectores organizados en general. Se tratan, bueno, de violento, de delincuente, de que no quiere ver, no se busca el diálogo. Entonces, bueno, ellos ejercen la violencia desde las instituciones para estigmatizar y desmovilizar, sacando la libertad a los dirigentes, para que, bueno, no pueda haber expresiones organizadas que puedan expresar el descontento, ¿no? Que nosotros marcamos creemos que tenemos que ejercer la libertad de derecho a la protesta y a la organización sindical popular de manera pacífica, reiteramos eso. Y bueno, pero es un gobierno ejerce estos mecanismos con la justicia, con la represión policial, metiendo también miedo, ¿no? También han logrado en el sector de la sociedad que a través de la persecución meter en la sociedad el temor a moverse en libertad, ¿no? Por las calles y expresarse libremente. Álvaro, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos pendientes de lo que suceda con los 8 detenidos. Le agradecemos a ustedes y bueno, esperamos poder volvernos a comunicar. Gracias por esta comunicación. Estamos hablando con Álvaro Abraham, referente del movimiento Evita de Jujuy, por esta orden de detención a 8 dirigentes sociales y políticos de la Tupac Amaru, de ATE, del movimiento Evita y de la CCC.